vida no será igual sin ti. Te llevaste lo mejor de mí y me dejaste tanta pena porque me sentenciaste a la más cruel condena. Ay, la soledad me resulta tan difícil creer que te hayas ido, que ya no estás conmigo. Ay, triste realidad, qué manera de perderte, qué manera. Justo cuando más te amaba, me dejaste sin tu amor. Qué manera de perderte, ocupar tu lugar, pues dejaste un vacío muy difícil de llenar. Qué manera de perderte, qué manera. Justo cuando más te amaba, me dejaste sin tu amor. Qué manera de perderte, qué manera. Hoy que ya no estás conmigo, ¿quién va a ocupar tu lugar? Dejaste un vacío muy difícil.